El sueño del esclavo. Ya me había olvidado del enfado de aquel día. Sentí que me importaba muchísimo más el tema de la mentira en sí misma. Había pasado toda la semana pensando en el tema, redescubriendo mi propia tendencia a mentir, recordando mentiras mías y de los demás, y siempre volví a comprobar el concepto que Jorge había sembrado y que estaba creciendo con fuerza. Si hay un problema con las mentiras, lo tiene el mentiroso. Me atasqué un poco con las mentiras piadosas. Al principio parecían pertenecer a otra categoría. Parecía que allí no había ningún juicio ni autocondena, ni siquiera un intento de evadir responsabilidades. Sin embargo, hilando fino, sí había un precio que yo no quería pagar cuando mentía para proteger a otros. Yo no quería enfrentarme con su dolor, o con su impotencia, o con su enfado. Y como si esto fuera poco, me daba cuenta de que en muchas de esas mentiras piadosas, lo que pasaba era que me ponía en lugar del otro. Como diría mi terapeuta, me identificaba con la víctima. Y entonces acariciaba pensamientos alineados bajo el título de «Si esta fuera mi realidad, yo preferiría no saberla». Y desde ese lugar me sentía con derecho a decidir por los demás que no se enteraran de la verdad. Dicho así, me daba cuenta de que la mentira era mucho más una manipulación macabra que un acto de piedad. ¡Qué horror! Otra vez una mentira que no es para el otro, sino para mí mismo. ¿Hacia quién es la piedad? Hacia mí mismo. Casi todas las mentiras son piadosas, pero piadosas hacia uno mismo, piadosas hacia el que miente. Piadosas para con uno mismo, le conté. ¡Qué bien, Demián! Nunca lo había pensado así. Me parece una idea poderosa, premió el gordo. Las mentiras piadosas siempre son sospechosas y abren interrogantes a veces complicados desde el punto de vista moral y filosófico. Uno de los planteamientos éticos más trascendentes que conozco es el dilema socrático entre el hombre y el esclavo. La última vez que oí hablar de él, lo mencionó Lea en un grupo de parejas que coordinábamos juntos. Cuando la escuché, resonó dentro de mí y recordé vagamente haber leído alguna vez la historia, restándole importancia. Sin embargo, al ver la discusión planteada entre quienes escuchaban y al mismo tiempo estar asistiendo a mis propios procesos interiores, me di cuenta que tenía algo más que agradecerle a Lea además de su amistad. El relato es muy simple. Voy paseando por un camino solitario. Disfruto del aire, del sol, de los pájaros y del placer de que mis pies me lleven por donde ellos quieran. A un lado del camino encuentro a un esclavo durmiendo. Me acerco y descubro que está soñando. Por sus palabras y sus gestos adivino. Sé lo que sueña. El esclavo está soñando que es libre. La expresión de su cara refleja paz y serenidad. Me pregunto, ¿debo despertarlo y mostrarle que solo es un sueño y que sepa que sigue siendo un esclavo? ¿O debo dejarlo dormir todo el tiempo que pueda, disfrutando aunque sea en sueños de su realidad fantaseada? ¿Cuál es la respuesta correcta? Agregó Jorge. Me encogí de hombros. No hay respuesta correcta, siguió. Cada uno debe encontrar su propia respuesta y no puede buscarse fuera de uno mismo. Yo creo que me quedaría paralizado frente al esclavo sin saber qué hacer, dije. Voy a darte una ayudita que al menos en algún caso te puede servir. Mientras estés paralizado, acércate al esclavo y míralo. Si el esclavo soy yo, no lo dudes. Despiértame,